En este caso, el doctor, el médico especialista en psiquiatría, Roberto Rea, a quien le doy la bienvenida a este programa. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. Hola Gabriela, muy bien, gracias por este espacio, esta oportunidad. No, gracias a vos por concedernos tu tiempo. Bueno, Roberto, hay muchas preguntas que yo te quiero hacer, así que a medida que avancemos en la conversación, seguramente las irás respondiendo, no solo a mí, por supuesto, sino a la audiencia en general. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo ves vos el tema de salud mental, que por supuesto es muy complejo, como para darme una respuesta certera, me imagino? Pero bueno, a raíz de tu experiencia y demás, ¿qué pasa ahora durante esta pandemia? Que como yo decía en la presentación, para mí no terminó, si bien escucho que mucha gente dice, bueno, ya me relajo, ya estoy vacunado, no uso más el barbijo, o hago mi vida normal, o la vida de antes. ¿Cómo lo ves vos desde ese lado? Bueno, vos hiciste una muy buena introducción. Y yo voy a usar la analogía de la guerra, porque una pandemia, una peste, no deja de ser una guerra de al campo de la salud, de la comunidad, de la población. En toda guerra hay muertos y quedan heridos. Sí. Y no solamente, es decir, heridos con efectos secundarios en el campo de la neurología, muy frecuente, en el campo de la cardiología, afecciones muchas veces íntimamente vinculadas al aparato circulatorio, otras veces con lesiones pulmonares que llevan mucho tiempo de recuperación, otras veces en afecciones periféricas y centrales del sistema nervioso central, como neuropatías, sino que también hay heridos en el campo de la salud mental. Y este campo es, podríamos decir, el que de alguna forma hoy el mundo considera la segunda pandemia, la pandemia de salud mental, donde los efectos devastadores de un año y medio de peste o de pandemia ha dejado en la población de todo el mundo, incluyendo la Argentina, claro. Sí. Evidentemente el aislamiento y todas sus consecuencias, evidentemente un sinnúmero de cantidad de efectos secundarios como pérdida del trabajo, pérdida del poder adquisitivo, etcétera, etcétera, hacen de que, por otro lado, la deshumanización que provoca el mismo aislamiento ha provocado realmente efectos muy significativos en el campo de la salud mental específicamente. Violencias, depresiones, angustias de todo tipo, trastornos del sueño, obesidad mórbida, etcétera, etcétera, pérdida de concentración, de memoria y una serie de circunstancias, ni qué voy a hablar en el campo de la educación, que han de alguna forma impactado directamente en toda la población, también en los más jóvenes, también en los más viejos, muchas afecciones depresivas que hablan claramente, y también las estadísticas y el mundo hablan de que la recuperación de la pandemia de salud mental va a durar entre 2 y 4 años. Así que yo creo que es muy importante advertir a la población de esta incidencia negativa en la salud mental y que a través de la prevención y sobre todo de la psicoeducación podamos llegar a la mayor cantidad de público para de alguna forma dar las claves preventivas que tienen que ver con la salud mental. Tal cual, tal cual. Vos sabés que a medida que te escucho voy anotando diferentes palabras que más o menos, bueno, desde hace un año y pico para atrás, que uno no se esperaba esto, quizás no se esperaba, por lo menos lo hablo desde mi parte, no se esperaba este encierro, entre comillas, así de golpe, ¿no? Porque me pasaba que muchos con conocidos, con amigos y demás, que son muy activos, de repente se vieron como enjaulados, ¿no? Dentro de una jaula que no podían salir, y eso repercutía en todo esto que vos estabas diciendo, depresiones, trastorno del sueño, ni hablar con todo esto de la tecnología, que estuvimos conectados 24 horas, o por lo menos aquello que laburamos desde lo digital, se hacía por ahí imposible hacer una pausa, ¿no? Porque estabas todo el tiempo conectado y eso repercutía también en la salud. Sí, efectivamente. Bueno, también, así como hay aspectos negativos, Gabriela, hay aspectos positivos. Sí. El mundo se ha adelantado en 10 años a las nuevas tecnologías. y prácticamente en muy pocas semanas y los primeros meses del 2020, digamos, todo el aparato de las redes ha permitido que nos podamos conectar en una medida no planificada previamente. Prácticamente se han adelantado 10 años, es como si en muy pocos meses estuviéramos transitado lo que estaba previsto para el año 2030, con lo cual eso no deja de ser un avance en las nuevas tecnologías y sobre todo en el sistema educativo, de lo que eso significa para la población general. Es decir, este avance, por otro lado, pone en el piquete, pone en valor, digamos, de que, bueno, en toda crisis hay dificultades, pero también puede haber algunos avances. Sin lugar a dudas, no el tema de quedarse conectado todo el día, que realmente puede ser nocivo para la población general, sino que en la medida que podemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, evidentemente también en ese punto podemos hacer un avance significativo en este campo, ¿no? Sí, sin hablar. Justamente, bueno, sí, hay que rescatar los aspectos positivos, que también he escuchado que no a todas, obviamente no a todas las personas les ha afectado esto, ¿no? ¿Por qué consideras eso? ¿Por el tipo de personalidad? ¿Por cómo se plantean ante las adversidades y demás? En realidad hay un tema que tiene que ver con la prevención y que es el campo educativo. El tema de la salud mental no es solamente un tema de psiquiatría y de psicología. Por supuesto que lo es cuando de alguna forma la persona está afectada. Pero lo más importante, y en este punto es mucho lo que se ha avanzado en los últimos 10 a 20 años, evidentemente el tema de prevención está directamente vinculado a la psicoeducación. Esta forma de comprender, prever y por otro lado prevenir a través de criterios educativos nos permiten, así como las relaciones sociales en el campo de la comunicación asertiva nos puede permitir tener un diálogo educado con una persona en el trabajo, en la vida social, en la vida comunitaria, también hay criterios para manejar emociones, hay criterios para manejar pensamientos negativos, para manejar impulsos que de alguna forma a través de la psicoeducación nos permiten avances significativos en el contexto dinámico de la sociedad moderna y por otro lado en el campo personal aprender a manejar estos impulsos, estas pasiones, estas emociones perturbadoras, también nos permiten manejar el estrés, manejar el distrés sobre todo, manejar la cuestión alimentaria, manejar la cuestión laboral, poner límite a muchas circunstancias que si no estamos capacitados, si no tenemos conocimiento, bueno, la ignorancia es quizás uno de los peores elementos con los cuales podemos afrontar la vida. Afrontar la vida con educación en distintos campos siempre, sin lugar a duda, es realmente mucho más benéfico que hacerlo desde un plano de ignorancia. La alfabetización, en este caso, de las emociones, la alfabetización de las conductas humanas, realmente es el campo actual de la prevención en salud mental. Tal cual. Bueno, y también lo importante que es detectar, ¿no? Si me siento mal, si veo que no puedo avanzar en algún modo, bueno, recurrir a la ayuda profesional. Bueno, en caso de que por alguna razón no puedo de alguna forma resolver este problema, para eso está la línea profesional. Pero en el campo de la prevención es mucho lo que se puede avanzar y nosotros a través de la Red Sanar, 25 años trabajando, bueno, en la Argentina y también en el mundo, una red que nació aquí en Santa Rosa y que es muy poco conocida en Santa Rosa, pero muy bien conocida en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica, bueno, permite que a través del conocimiento pautado, con criterios, con un currículum programado de temas, de alguna forma la población, en una forma gratuita, porque la red es una organización que presta servicio en forma gratuita, con programas educativos gratuitos, le permite a que muchas personas puedan acceder a este campo del conocimiento, que no siempre se transmite en donde debería transmitirse, que es en la escuela primaria, secundaria y aún inclusive en la universidad. Tal cual, tal cual. Roberto, ¿puede ser que haya personas que a raíz de todo este confinamiento, de todo este año y medio tan particular, les cueste volver a la vida social? Y obviamente, porque cuando, digamos, todo músculo que no se ejercita se atrofia. Y podríamos decir que las relaciones humanas también se ejercitan, distinto que el músculo, pero de una forma activa, sí, de una forma asertiva, de una forma, de alguna forma educada. Y si nosotros nos aislamos, bueno, el aislamiento quita la palabra, que es quizás el medio de comunicación más adecuado que el hombre desde la prehistoria ha podido desarrollar. Sí. Por otro lado, con la palabra, con la vista, con la mirada, con el acercamiento, con la ternura, con el encuentro, evidentemente va generando también señales, lo que se llama metacomunicación, y que de alguna forma, a través de la comunicación y a través de la metacomunicación, nosotros también vamos adquiriendo habilidades y destrezas. Bueno, si no las ejercitamos, evidentemente nos entorpecemos, y esta torpeza se ve muchas veces agraviada o agravada cuando la persona no tiene una educación previa, y entonces evidentemente se transforma en un cóctel explosivo que la hace implotar hacia adentro y también la hace explotar hacia afuera con comunicaciones digamos impropias o con violencia o con agresividad de todo tipo. Exactamente. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación, por ilustrarnos en todo lo que es salud mental, que es tan importante. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias, hasta el próximo encuentro.